donde, digamos, los quienes van a ser imputados van a ser Rafael Videla, Viñone y el Tigre Acosta, entre otros más, ¿no? Pero estas tres figuras muy representativas de la política represiva del Estado en 1976. Y van a estar enjuiciados por 33 casos de apropiación. Vaya uno a saber si en esos 33 casos no está estos chicos involucrado noble, vos decís. Y no sé, ya la verdad que la realidad supera la ficción a veces. Pero bueno, esta es la agenda, digamos, que se viene para estos próximos dos meses y que otra vez representa el avance que se está logrando en lo que es la política de derechos humanos. Así que, nada, no sé, me parece interesante compartir con ustedes esta información y esperemos que sigamos avanzando en materia de derechos humanos. Bueno, yo lo que quiero recalcar que gracias a este gobierno los represores están siendo juzgados. Estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Bueno, creo que otro tema que hoy nos habíamos propuesto trabajar era el tema de la deuda externa, ¿no? Tema que obligó a nuestro país, desde el comienzo de la democracia, a condicionar sus políticas, sean sociales, digo, de transporte, de todo tipo de políticas. Uno, al tener una deuda importante y la necesidad de refinanciarla, tenía que sentarse a discutir con los organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial, Banco de Desarrollo, a discutir sus políticas, las políticas a implementar. Así fue que en los 90 se aplicó ajuste tras ajuste, ajuste tras ajuste, llevando esto a reducir el gasto en educación, en salud, en políticas sociales. Era lo primero que se recortó, y esto repercutía hacia la mayoría de la población argentina. Punto importante, además de recalcar que gran parte de la deuda tiene su origen en una deuda privada reconocida por Cavallo en el gobierno de Alfonsín como deuda del Estado. Esto, por un lado, eso. Luego, los negocios que hizo Cavallo y los militares, que en vez de desarrollar la industria nacional, todo lo contrario, ¿no? Poniendo al país de rodillas frente a estos sectores financieros que nos imponían las políticas y que, bueno, por ejemplo, el tema de cuando se renegociaba la deuda, los bancos privados te cobraban comisión, te cobraban los intereses, te agrandaba la deuda al fin y al cabo, porque vos contraías nueva deuda para pagar la deuda que no habías podido pagar, y además, bueno, o sea, era un círculo vicioso. Se llama usurero. Usura. Se crecía, digamos, la deuda en forma importante, ¿no? Y condicionaba al país más, digamos, condicionaba más de lo que estaba. Hoy, por suerte, hemos visto que se ha reestructurado gran parte de la deuda, realizando una quita del 75% de la misma. Esto lo decimos en la editorial, el 75% es un porcentaje tan grande, digamos, de lo que se debía, que se quitó, que tenemos que reconocer. Además de que los intereses en este tiempo de esa deuda que estaba en cesación de pago no se pagaron. Digo, ahí tenemos otros tantos de miles de millones que no se reconocieron. Entonces, digo, uno en principio ve con simpatía esto, no es que estamos, como decía algún compañero acá en chiste, le seguimos pagando a la banca privada, no. Justamente todo lo contrario, le hicimos una quita del 75% de la deuda. Mayor a la de Ecuador. Digo, que muchos critican que Ecuador implementó un relevamiento de la deuda legítima del país y que terminó sacando un porcentaje mucho menor al que nosotros terminamos quitando a la deuda. Entonces, uno dice, wow, es para tener como ejemplo más que Argentina, ¿no? Sería bueno auditar la deuda, sería interesante, pero los resultados ya están a la vista. Otro tema que decíamos en la editorial era las reservas no bajaron, aumentaron. Las reservas pasaron de 47.000 millones a 49.000 millones, casi, 49.600 millones, casi 50.000. Entonces la deuda en vez de, las reservas en vez de caer, aumentaron. No sé qué opina usted. A mí, sí, me parece que con estos datos no hay muchas dudas. No hay muchas dudas. Yo cuando vos comentabas esto y a partir de las noticias, se me venía dos cosas a la cabeza interesantes. Uno, digamos que un poco esto que ya se viene marcando desde el 2003, que representa la recuperación de la política y la recuperación de discutir la política desde nosotros, desde acá, ¿no? Que estuvimos tan acostumbrados durante los años 90 a que las decisiones políticas, que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con materia económica, se discutan primero afuera, en los centros financieros, y de ahí, digamos, bajen las, esas llamadas recetas que... Las directivas. Las directivas, digamos, ¿no? Directamente le hacemos caso al Capitolio. Y digamos, bueno. Cerrando con esta idea, y otra vez que la política está conduciendo ahora la economía, ¿no? Porque estos son decisiones políticas que están apuntando al desarrollo económico y no al revés, donde la política se arrodilla frente al mercado, como pasó, digamos, durante tantos años. El mercado, ¿no? Hay que dejar libre al mercado. Claro. Esta política técnica. Esa, ¿no?, mano técnica. Invisible, no, claro. Y esto no es una rememoración del pasado. Esto hoy está presente en países de Europa. Por ejemplo, a Grecia vemos cómo se le imponen las políticas. ¿Qué está pensando en Grecia? Cómo se le imponen las políticas, ¿no? Con desinversión en lo social, en la obra pública, para juntar guita, para hacer frente a los condicionamientos de estos grupos que prestan plata, o a España mismo, que un gobierno socialista, o que se dice socialista, aplica ajuste, ¿no? Y toda la resistencia al pueblo. Y en cambio vemos a Argentina, que podríamos estar en esa misma política de condicionamiento, dejarnos condicionar, con una política... no solo de desendeudamiento, porque uno podría desendeudarse y listo, saco plata acá y me desendeudo, ¿no? Esto que hizo el gobierno, que tanto trajo revuelo, fue sacar plata exactamente del Banco Central para pagar deuda, hacer todo el tema del canje y los descuentos, para plata de presupuesto, para inversión social, para inversión pública, para inversión en obra pública, a la vez que genera todo un contacto de multilateralidad con otros países para financiarse, para darse apoyo. Es toda una política, no es solo que es desendeudamiento, es una política integral, económica, bastante bien orientada. Sí. Hay que profundizarla, ¿no? Hay que generar mecanismos de control y demás. Ernesto, disculpame un segundo, ¿no? Esto que vos decís de que se pidió prestado al Banco Central de la República Argentina 6.500 millones, ¿no? Estos 6.500, 4.500 me parece que eran, sé que estoy con la duda de la cantidad, pero la cuestión es que eso era para no destinar guita del presupuesto a la deuda. Claro, exacto. Ya estaba destinada una partida. En realidad, que si uno quiere pensarlo de otra forma, en realidad se destinó 4.500 millones del presupuesto a la deuda y 4.500 millones se pedían prestados al Banco Central de la República Argentina para invertir en política social. Que bueno, algunos dirán, porque hacen política con eso. Sí, yo la verdad estoy re contento. Que la sigan haciendo. Que la vecina de la vuelta de mi casa pueda, con la asignación universal por hijo, pueda comer. Estoy re contento. Y creo que parte de esa guita que se pidió a Banco Central está yendo ahí. Y por otro lado, ¿vos a quién le pedís plata? ¿Al usurero? ¿O le pedís plata, si tenés la posibilidad, a tu vieja, a tu viejo, a tu hermano? ¿A quién le pedís plata? ¿Al banco? ¿A quién le pedís plata? ¿A quién te resulta más fácil devolvérsela? Si la tiene, ¿no? Si uno, en el caso que la tenga. Bueno, justamente algunos sectores de la oposición, fundamentalmente representados por Cobo en ese caso, habían propuesto una alternativa B, que era justamente el endeudamiento con organismos internacionales al 15%. O sea, estamos hablando de una diferencia abismal entre endeudarse al 1 o 2% con el Banco Central y al 15% con organismos financieros, que se vuelve a repetir el círculo del que hablabas vos recién, ¿no? Claro. Nos endeudamos para pagar deuda que después va a ser deuda futura. En palabras de Vudú fueron negociábamos en forma tonta, ¿no? Esto que querían volver a repetir las políticas implementadas por Cavallo, De la Rúa, Menem, Dualde, con las cuales uno al renegociar la deuda se endeudaba más. Sí. Okay. Lo que hizo este gobierno es pedir prestado a los amigos, al Banco Central de la República Argentina, que en realidad es parte del nuestro, claro. Ahí está otra discusión que se planteó, ¿no? ¿Quién es el Banco Central de la República Argentina? Es una política encima que incrementa la inversión extranjera, ¿no? Porque el país va cobrando credibilidad y demás, otros factores económicos, que esto ayuda mucho a las pymes, para que haya crédito para las pymes, para las empresas, y que a la vez es una rueda, ¿no? La economía siempre fue así, y siempre que falla una parte de la rueda... Acá el Coco me mira por la ventana, me golpea la ventana y me dice... escúchame una cosa, más que pedirle a un amigo, estás pagando la deuda con la plata que tenés abajo del colchón. O sea que ni siquiera está comprometiendo a nada. Y que la doña, parece que la doña no, la doña tiene independencia, me va a cagar a palo, ¿no? Hay que sacarla de abajo del colchón, hay que ponerla. Claro, en lo que pasa es que la alternativa es que me endeudo más, con mayores intereses, en el clima mundial, ¿no?, que vivimos. Claro. Y la verdad que, bueno, muy interesante. Otra cosa son los que hace 200 años de patria, es la primera vez que estamos, digo, bastante, porque gracias, o sea, el primero que debutó el país fue Rivadavia, ¿no?, el prestito Baring Brother. Que era para el puerto y se gastaron cualquier cosa. Además, se perdió la plata. Puso parte de la plata en la guerra y después entregó Uruguay el muchacho. Un tipo muy inteligente. Medio flojito, afeminado. Le decían afrancesado era, ¿no? Bueno, acá estamos con la masculinidad bien alta. Yo soy jacobista. Soy afrancesado jacobino. ¿Jacobino? Bueno, de Jacobo Winograd. Francia igual perdió, digo. Bueno. Bueno, para terminar vamos a hablar del Mundial. Acá Augusto nos va a hacer la primer columna. Nos vamos a agarrar acá desprevenido. Ah, bueno, la primer columna. No. Gol de Uruguay. Está ganando ¡gol! Uruguay. Gol. Lo relatamos en diferido. Gol de Uruguay. Vamos la celeste. Está ganando Uruguay. Qué problema, pero bueno, qué alegría. No, una alegría para lo primero para que Samana, tenemos es uruguayos. Lo inmediato que nos toca a nosotros. Mañana estamos jugando contra México. Contra los partido, hermanos latinoamericanos. ¿Qué dirá la compañera Ana Pimienta? No sé qué dirá la compañera Ana Pimienta. ¿De qué lado estará? Pero nada, a las 3 de la tarde, si no me equivoco. Va a tener que llorar, me parece. 3 de la tarde. Yo lo que quería recalcar con esto del tema del Mundial es... Estamos entre latinoamericanos, me parece. Che, ¿cuántos pasaron? 6 países latinoamericanos. No sé cuántos países tiene Latinoamérica. Un poco más, nos metemos a todos. Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Brasil, México. Bueno, ayer jugó Honduras que se y ya pasó afuera. Uruguay a la nueva y bueno, fase. Pasó de Estados Unidos también, que es parte de América, ¿no? Bueno, tiene que bueno, ser. Igual estamos hablando de América Latina. No nos cambies el eje, ¿viste? Pero nada, me parece rescatable para decir, bueno, que en esto de la clasificación se nos había complicado. Vemos que, sin embargo, los países latinoamericanos con los cuales tuvimos que jugar la clasificación, hoy están todos pasando a la segunda fase. Ya nos vamos a encontrar de vuelta. ¿No? Así que estamos jugando otra vez la clasificación al Mundial, parece. Verdad que... Hay que esperar mañana. ¿Mañana qué van a hacer? ¿Asadito? Asadito y después partidito, ¿no? Sí. Beta vino, truco y fulvito. Nosotros con mucha alegría creemos que la selección... Más allá de los resultados, que obviamente queremos que gane, pensamos que le va a ir muy bien, porque tenemos al mejor técnico del mundo, que es Dios. Manadu. Era para tanto. Realmente yo me quedo con ese contraste entre Bielsa enojado, con los anteojos puestos, y el Diego haciendo una palomita con el gol. Una pancita más que palomita. Quiero felicitar a Martín Palermo, a De Micheli también, que se reivindicó, ¿no? Me parece esencialmente. La película Palermo, decían en los medios, ¿no? Sí, el Chávez tiene un ángel encima, ¿eh? La verdad, siempre la pelota va a ser increíble, pero bueno. Y tiene como 2 metros. El equipo de segundo argentino, un equipo de mundial también, ¿no? Podríamos armar 2 seleccionados y capaz que jugar la final entre nosotros, ¿no? Un poco más. No, pero es que eso creo. O sea, 7 cambios. Pará, son 11. 7 cambios, falta. Agregamos 4 más porque la verdad que. Decí que no llevaron al Piojo López. Y el Goico fue igual, ¿eh? El Goico estaba ahí, enganchamos para que ataje y listo. No, pero esperemos que haya bien en la sección. Estamos en un clima político de alegría, así que me parece que ya estamos ahí. Vamos a Argentina. Vamos a Argentina todavía. Vamos. 2-0, compañero. ¿Sí? No bombardeen Buenos Aires.